Y en Amurrio celebran este sábado, día 18, con motivo de la fiesta del solsticio del verano, pues la jornada de Arezketamendi, ¿no? Es la fiesta del parque temático de las energías renovables y un día de puertas abiertas en el que todos podemos asistir, participar. En fin, hay un programa muy, muy majo, que dirían los peques. Y vamos a hablar con Noemi, que es la técnica de medio ambiente del Ayuntamiento de Amurrio, para que nos cuente algo. ¿Qué tal, Noemi? Muy bien, nada, animaros a todos, Egunon, a que vengáis el sábado al Día de Puertas Abiertas de Arezketamendi. Sí, sí, sí. Oye, antes de entrar en la fiesta, ¿qué es lo que nos encontramos allí, precisamente en este Parque de las Energías Renovables? Pues bueno, es un parque temático de las energías renovables que se divide en cuatro zonas: en la zona del aire, del agua, del sol y del suelo, los cuatro elementos de la naturaleza, y cómo de esos cuatro elementos obtenemos energía renovable que podemos utilizar. Entonces, bueno, el parque, en base a este fundamento, pues por una pasarela de un kilómetro aproximadamente nos va adentrando en estos diferentes áreas y cómo vamos a encontrar diferentes ingenios y paneles explicativos que nos va explicando un poco qué diferentes energías podemos encontrar en cada área. Entonces, bueno, es un parque que es un parque educativo principalmente, aunque también lúdico, porque muchos de los ingenios, pues bueno, son divertidos, es dar, bueno, pues como una bicicleta en la que remontas el agua, etcétera, una bicicleta que también la típica que genera luz con la dinamo, placas solares. Bueno, es didáctico y es lúdico, y bueno, está dirigido también mucho a centros escolares. Tenemos unidades didácticas y a lo largo del año pasan muchos centros escolares por él, pero también los fines de semana pasan muchas familias. Bueno, ¿cómo es posible con el sol, con esta energía limpia y en principio barata? Aunque luego, bueno, habría que entrar en detalles, ¿verdad?, de cómo conseguir ya mucha energía, ya eso es un poquito más caro. Pero en fin, ha llamado la atención siempre cuando veo pues a gente que cocina con la energía del sol, ¿no? Con esas especies de cocinas solares que no tienen nada más, no hay enchufado nada más que el astro rey que alumbra por encima, ¿no? Y con eso cocinan. Así es, y bueno, el sábado pues haremos una demostración, si el astro rey nos visita, lógicamente, haciendo una testorada solar, en una cocina solar. Entonces, bueno, invitamos a todo el mundo a que venga allí a verlo, y esperemos, por ahora las previsiones nos dan un poco nublado, pero esperemos que si el sol está, bueno, pues la verdad es que es impresionante ver cómo con su fuerza, pues dentro de la, estás en la cocina solar, pones un papel y como haga sol, enseguida se enciende, o sea, coge fuego. Es increíble, y sí que es verdad que con aparatos, además las cocinas solares son pues una simple parabólica o con un horno solar, con una caja oscura, pues cómo podríamos cocinar de forma muy barata y divertida. Sí, sí, sí. Bueno, pues es así de increíble, pero cierto. Bueno, aparte de esto, el parque, que está abierto durante pues muchos días al año, imagino que es visitado no solamente por escolares, por grupos, sino también por personas mayores que, bueno, pues que tienen curiosidad por ver un poquito más y profundizar un poco más en este asunto de las energías renovables, ¿no? Eso es, al final son escolares, pero también son familias y son personas mayores y son turistas y gente de fuera que al final anualmente pasa por nuestro parque y que al final, bueno, pues en una horita y media, depende un poco el interés de cada uno y cuanto te pares, pues puedes ver cosas muy interesantes. Entonces, bueno, yo creo que solo por eso la gente de la zona, que muchas veces igual lo que tenemos cerca es lo que más desconocemos, que se quiera acercar el sábado simplemente con ver el parque de arriba abajo, pues creo que es una experiencia muy bonita. Bueno, habrá autobuses disponibles para aquellas personas que no quieran o que no puedan, ¿no?, subir a pie a esa zona de Arezketamendi. Eso es, desde las 11 hasta las 2 habrá servicio de autobuses de la gasolinera del municipio hasta Arezketamendi, y luego para bajar, bueno, estarán subiendo y bajando de continuo, pero bueno, si luego la gente se quiere quedar a comer, porque también tenemos comida popular, pues luego para bajar también habrá desde las 5 hasta las 7, con la intención de que la gente pueda subir a la mañana y pasar un poco el día allí. Bueno, es un sitio estupendo para pasar el día, y si además hay comida incluida, pues bueno, vamos a entrar en detalle en la fiesta, aparte de esos autobuses que has mencionado, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, las visitas guiadas al parque. Además de todo eso, ¿qué vamos a encontrar? Pues la Vital Kutxa va a participar con nosotros cediéndonos un globo aerostático, que desde primera hora de la mañana ya se podrá ver desde Amurrio cómo se va hinchando. Tenemos un hinchable también que nos trae el Diario de Noticias de Álava, talleres con la Cruz Roja, talleres que haremos desde el propio Ayuntamiento de Amurrio, habrá servicio de chozna, habrá tristorada solar, si como hemos dicho antes nos acompaña el sol. También se hará la entrega de premios a los participantes en el Oñesbusa en Amurrio 2011. Y bueno, luego a partir de las 2:30 tendremos comida popular. Popular cuesta 5 euros y en principio, bueno, pues durante todo el día habrá este tipo de actividades, amenizado con música y bueno, y buen humor y ganas de pasarlo bien. Sí, sí, bueno, pues el tiempo acompaña, desde luego un buen pretexto para ustedes que nos escuchan desde fuera de Amurrio para que se acerquen a Amurrio, visiten a Ezqueta Mendi, merece la pena estar un ratito allí, ver todo aquello y les explican, con bueno, pues hay paneles, como ya ha dicho Noemi, aparte de eso hay visitas guiadas y además, bueno, pues tienen comida incluida, esa paellada popular a precio popular también. Bueno, paellada no sabemos, del menú igual cambia este año. Cambia. Comida popular. Bueno, pues comida popular. Bueno, pues comida popular y nada, a divertirse que es momento precisamente de la llegada. Para empezar el solsticio también. Eso es. Nos adelantamos un poco, pero entrar en el verano, en el veranito con las pilas cargadas. Exactamente. Noemi Llorente, técnica de medio ambiente del Ayuntamiento de Amurrio. Es que ricasco. Suri, agur.